escucha pregonar. Chipacito, chipa, pruébelo, le va a gustar. Es sabroso por demás, aprovechen la ocasión. No se queden sin comprar mientras sigue su pregón. Chipacito, chipa. Sin comprar mientras sigue su pregón. Chipacito.